Hola, me llamo Robert Holden y soy autor de la editorial Hay House. Es un verdadero placer darles la bienvenida a la cumbre inaugural de Hay House, un encuentro en que participan 100 líderes de pensamiento de las tradiciones espirituales y filosóficas más importantes del mundo. Creo que este encuentro va a afectar la vida de millones de personas en este planeta. Ahora, hace 20 años, mis amigos y yo hicimos el primer peregrinaje a la India. Durante semanas nos mezclamos con gurús, sacerdotes, brahmanes, mendigos, místicos, sadhus y otros tipos por el estilo. Nos bañamos en el río Ganges, en Rishikesh, nos sentamos bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya, nos iniciamos en los mantras sagrados, llevábamos rosarios en el cuello, sufrimos la diarrea del viajero y se nos acabó el papel higiénico. Rezamos en templos antiguos, cantamos el Om y volvimos a casa con alfombras de rezo en nuestras mochilas. Fue un viaje que había experimentado anteriormente, pero extrañamente familiar. Durante varios años he estado leyendo textos orientales, como los Upanishad, el Gita y el Dhammapada. Esperaba encontrar algo en la India, algo que pudiera hacer más real todo lo que había leído y meditado antes. Cuando regresé a Inglaterra, recuerdo que tenía una sensación de preparación. No había encontrado lo que buscaba en la India, pero estaba preparado y recuerdo que me sentía preparado para el siguiente paso en mi camino espiritual, fuese lo que fuese. Recuerdo que rezaba a Dios y le decía, «¡Estoy listo! ¡Estoy listo!». Y 3 días después visité una fiesta de mente, cuerpo y espíritu en Londres. Allí, mientras rebuscaba en las estanterías de una librería de la nueva era, encontré un libro grande, con las tapas verdes y con el título en letra dorada, «Un curso de milagros». Me compré el libro sin tan siquiera abrirlo. Me lo llevé a casa y comencé a leerlo. Para ser honesto, me pareció un poco pesado. Comenzaba a leer una página y cuando llegaba al final de esta, conscientemente se me olvidaba todo lo que había leído. 1.400 páginas de poesía pueden tener ese efecto. Gran parte del libro estaba escrito en pentámetros yámbicos y tengo que confesar que no me resultó difícil durante los primeros días, semanas e incluso meses. De hecho, tratando de entender mejor el libro, en realidad lo volví a escribir. Las 365 lecciones durante 3 meses. Todavía me resulta muy difícil comprender por completo el libro, y sin embargo, yo quería continuar leyéndolo. A lo mejor me habría sentido sin ánimos de leerlo si no hubiera sido por la ayuda de una amiga, una persona a la que en aquel momento todavía no conocía, pero a la que iba a escuchar cada día. Y su nombre es Marianne Williamson. Marianne había publicado una serie de conferencias públicas en el libro Un curso de milagros, viejas cintas de cassette con una tapa dorada. Sus conferencias fueron una gran fuente de inspiración para mí y su libro Volver al amor, reflexiones sobre un curso de milagros fue mi guía de estudio de aquel libro grande y verde. 20 años después, continúo siendo estudiante de un curso de milagros y practico los ejercicios cada día. 20 años después, continúo siendo un gran seguidor del trabajo de Marianne Williamson. He leído todos los libros que ha escrito, he asistido a sus conferencias y talleres, y para mí fue una de las bendiciones más grandes de mi vida conocer a Marianne y su trabajo. Por lo tanto, estoy encantado de poder hablar durante la próxima hora con Marianne Williamson. Bienvenida, Marianne. Muchas gracias, Robert. Tengo que decir que no había escuchado nunca esa historia. No sabía lo de tu viaje a la India, no sabía lo de la oración, lo del estoy listo y tampoco que habías encontrado el curso 3 días después. No sabía que habías escuchado mis cintas. Ha sido una historia hermosa y contada de manera elocuente. Ha sido maravilloso. Gracias. Marianne, es un regalo para mí poder darte las gracias en persona. Creo que cuando fui a la India estaba pensando todavía que la verdad estaba lejos, muy lejos, y tenía que ir a buscarla de alguna manera. Sin embargo, cuando volví a Inglaterra, allí en mi puerta encontré este libro que me decía que, en el fondo, el camino espiritual es un viaje sin distancias, y eso fue una revelación. Con todo, tengo que explicar que realmente, al igual que mucha gente que conozco, necesitábamos un guía a lo largo del camino para ayudarnos con este libro extraordinario. Y tú has sido mi guía a lo largo de este camino. Marianne, estaba preguntándome si nos podrías hablar un poco sobre tu primer encuentro con el libro Un curso de milagros, sobre cómo encontraste este libro y cómo lograste entenderlo aquellos primeros días. Bueno, lo vi por primera vez sobre la mesa de un café en Nueva York en 1970. Cada uno tiene su propia historia sobre él. Algunos dicen, escuché a un hombre decir que lo vio en la sala de espera de un hospital mientras su madre estaba en el quirófano. Mucha gente me ha comentado que tuvieron el libro junto a su cama durante años antes de leerlo. Cada uno tiene su propia historia sobre cómo encontró el libro Un curso de milagros, pero creo que a veces debemos evitar la tentación de ser atraídos o dejarnos seducir por la historia a costa de la importancia de la historia. Creo que lo que acabas de decir es realmente esencial. Antes de encontrar el curso, creías que la verdad estaba en algún lugar. Para mí, como para ti también, y creo que para muchos de nosotros, la profundidad del curso ha sido la realización de que la verdad está en lo que nos movemos todo el tiempo. Es decir, que Dios está, según el curso, más cerca que nuestra respiración. Para todos nosotros, evidentemente, es una realización impresionante, el camino sin distancia. No me piden que vayan a ninguna parte excepto a mi propia mente. Me piden que cambie mis pensamientos en este momento y me dicen que eso va a cambiar mi mundo. Y si no cambio mi forma de pensar, voy a viajar miles de kilómetros y nada va a cambiar realmente. Sin embargo, si cambio mi forma de pensar, el mundo en que estoy viviendo en este momento va a ser una experiencia completamente diferente para mí. Para ti, para mí y para muchos de nosotros, la primera vez que se encuentren con ello no lo van a olvidar nunca. Creo que en mi vida, en un momento determinado, me permito recordarlo. En un momento determinado me permito tomar un principio del curso de milagros y utilizarlo como un tipo de superposición sobre las circunstancias, mutabilidad y el drama de la existencia material, y se trata de una entrada verdadera en lo que equivale a un universo paralelo. Y me encantó en la novela de Harry Potter la puerta en la estación de tren, 9¾, así se llama, ¿no? Sí, en la estación, así es, sí. Sí, en la estación. Y alguien diría, los niños dirían, vamos allí. Pero alguien respondería, bueno, no existe 9¾ o como quiera que sea, no me acuerdo. Y para que se le abra esa puerta tiene que creer que está ahí. Así era también. Como menciono en el principio del libro Volver al amor, la isla de Avalon, la parte con la niebla, si cree que la isla está ahí. Y todo eso, si se trata de cuentos de hadas, básicamente eso es lo que es Harry Potter, es un mito profundo que contiene tantas verdades, o si se trata de historias religiosas y espirituales, y el hecho es que hay un mensaje codificado en ellas que tiene una aplicabilidad profunda y directamente práctica. Si se trata de la primera vez que encontré el curso, o la primera vez que tú encontraste el curso, o cualquier momento en que aplicamos el curso, el efecto en nuestras vidas es realmente milagroso. Sí, y lo sé, evidentemente. Tengo la ventaja de haberte escuchado a lo largo de los años. Sé que el curso es claramente muy importante para ti en tu camino, pero siempre destacabas que, en cierta manera, la mente nos dio el curso, eso es. No es solo el libro, en realidad es a lo que nos lleva el libro. Eso es lo importante, supongo. Recuerdo que escuché un cuento hace muchos años y yo creo que es muy frecuente sobre el budismo. Es un cuento budista que explica que mucha gente está apuntando a la luna con un dedo y cómo con la mente de la ignorancia, con el miedo o con el ego, no importa cómo se llame, nos concentramos en el dedo en lugar de concentrarnos en la luna. Tú y yo somos estudiantes del curso de milagros. Siempre digo que si el curso es para ti, lo sabrás. Sin embargo, el curso de milagros no pretende ser para todos. Para algunos de nosotros es la puerta, es extraordinario. Pero una de las cosas que me encanta del curso es que es evidente que la verdad se aparece de muchas formas diferentes. Hay nombres diferentes en esa puerta. Es solo una puerta, pero con nombres diferentes. Y el contenido de la puerta es amor incondicional. Por lo tanto, creo que ese es el punto sobre el libro, no el hecho de escribir el libro, sino Dios. La práctica de los principios en el curso de milagros nos da la experiencia de Dios. Y, de hecho, eso significa, por supuesto, que nos queremos los unos a los otros. No sé si conoces esta historia, Robert, o a lo mejor sí, pero es posible que tus oyentes no. Es una de mis experiencias favoritas del curso de milagros. Dos personas, por supuesto, nos trajeron el curso, Helen Schuckman y Bill Tedford. Y hay una historia de la época de cuando Bill Tedford vivía en Marin County, en California. Murió, creo, a principios de los años 80 del siglo pasado. Vivía en Marin e iba cada día a un grupo llamado Curso de Milagros. Un día entró en el grupo y le dijeron, «Bill, estamos muy contentos de que estés aquí porque tenemos una discusión y te estábamos esperando, porque no nos ponemos de acuerdo sobre esta página en particular y lo que significa». Susie dice que este párrafo significa una cosa y John dice que este párrafo significa otra cosa. Te estábamos esperando para que nos dijeras qué significa esta página, porque hay una discusión encendida sobre este tema. Y Bill Tedford les dio una respuesta que, para mí, es la esencia de un curso de milagros. ¿Conoces esta historia? No, no la conozco. Esto es genial. Su respuesta fue, yo rompería esa página. ¡Oh, me encanta! ¿Te encanta? Sí. Te encanta, ¿no? Sí. En otras palabras, si le separa de su hermano, déjelo. Sí. Mira la implicación profunda que tiene con la historia de la religión. Con frecuencia la religión se ha utilizado para separarnos, pero espiritualmente se usa para reunirnos, y por eso creo que esa respuesta es tan hermosa. Yo rompería esa página. Esto también me encanta. Por mi experiencia con el curso, siempre quería expresar mi respeto absoluto a este libro, pero además quería ser capaz de decir a la gente, hagan un ídolo del libro. Así es, de eso se trata, sí. Sí, cuando estoy con el curso siento como si realmente fuera un diapasón. Cuando tengo el curso en mis manos, me guía hacia mi mente correcta. Esto es lo que siento y estoy tratando de transmitir el mensaje para la gente de que uno de mis mayores deseos, porque esta ha sido mi experiencia de verdad, es simplemente estar con el curso. Teniéndolo en mi vida, me ayuda a volver a mi mente correcta. Marianne, me preguntaba cómo sabías que el curso era para ti. ¿Qué había en el curso en los primeros días que llamó tu atención? Cuando vi por primera vez el curso de milagros, los términos cristianos me resultaban difíciles. Sin embargo, un año más tarde, cuando lo volví a leer, tenía tanto dolor que no me di cuenta del lenguaje. Y, por supuesto, mientras leía el libro, comprendí que esta no era la religión cristiana, y de ahí en adelante. Es el lenguaje tradicional centrado en Cristo, pero usado, obviamente, en medios no muy tradicionales. El curso de milagros dice que la religión y la psicoterapia están en el punto culminante, en la misma cosa. Y el curso es una formación psicológica. No existe ningún dogma, ninguna doctrina. Nos enseña, nos forma en un nivel de actitud para abandonar un sistema de pensamiento basado en el miedo y aceptar un sistema de pensamiento basado en el amor. Ahora bien, respecto a lo que hizo el curso de milagros por mí, antes dijiste que habías estado en la India y que habías llevado a cabo toda esa búsqueda, pero cuando llegaste al curso sabías que el curso era el camino para ti. Yo de la misma forma había leído mucho y había buscado la verdad en muchos lugares. No digo que la verdad no estuviera en estos lugares porque hay una verdad hablada en muchas formas diferentes, pero para mí, como para ti también, para alguien para quien ese fue el camino de la vida, lo que cambió fue que descubrí mientras leía el curso de milagros algo que nunca había visto, que la puerta de la paz está en mi perdón y en el amor, en ofrecer compasión a la persona que se encuentra delante de mí. Que no había una relación con Dios que fuera diferente de mi relación con otras personas. Que no se trataba de la creencia, sino de la experiencia. Que yo solo tendría la experiencia de la paz de Dios en la medida en que tratara de ser un elemento de paz en la vida de los demás. Eso significaba que era como si estuviera subiendo por una gran escalera, pero no pudiera abrir la puerta al final de la escalera. Había una especie de catedral enorme en la parte superior de la escalera, y por mucho que mis rodillas y mis codos estuvieran ensangrentados tras haber subido por ella, cuando llegaba al final no podía abrir esa puerta. El curso de milagros me reveló que podemos abrir esa puerta cuando queramos y perdonemos a la persona que se encuentre delante de nosotros, sin importar quién sea o a la persona en la que estamos pensando. Cuando sabemos que cada pensamiento agresivo es una espada contra todos, también es una espada que cae sobre nuestra propia cabeza. Y cuando sabemos que en el deseo de ver la inocencia en otra persona reside la capacidad de experimentar nuestra propia inocencia en la medida en que hemos sido misericordiosos con los demás, de esta manera sentiremos la misericordia de Dios en nosotros. Cuando lo aprendí del curso de milagros, cambió mi vida. Y tiene sentido cuando pienso en los momentos en que te he escuchado hablar a lo largo de los años y cuando siempre nos pedías que nos comprometiéramos con nosotros mismos, como si la curación de uno mismo formara parte de la curación del planeta. Pues no se trata solo de nosotros, se trata de todos nosotros, del ser único que compartimos. Sí, por supuesto. El curso de milagros afirma que en el cielo se entra de dos en dos. Y repito, no podemos tener la experiencia de la paz interior a menos que estemos buscando lo mejor, como un barco de la paz interior en la vida de otra persona, porque en última instancia llegamos a comprender que el curso de milagros dice que un día nos daremos cuenta de que no hay nada fuera de nosotros. Y es una ilusión material, es todo lo que es, basada en el ego, en el cuerpo y en la percepción física. La ilusión es que está separado de mí. Está ahí en su cuerpo y yo estoy aquí en el mío, pero en el reino de la realidad suprema o de la verdad o del espíritu, en realidad no existe un lugar donde usted acabe y yo comience. Eso significa que si no estoy pensando pacíficamente en ti, no estoy pensando tranquilamente en mí. Esta es la mente del ego, la creencia en esa separación, en la medida en que puedo darme cuenta de que no hay separación. Si te ataco, me estoy atacando a mí mismo. Si te perdono, me estoy perdonando a mí mismo. Si veo que este mundo se trata de que tú ganes o de que gane yo, uno de nosotros pierde, uno de nosotros gana. Estoy aquí para competir contigo, estoy atado a una creencia y por lo tanto a una experiencia de un mundo de escasez, de falta y de dolor. Sin embargo, si yo, según el curso de milagros, extiendo mi percepción más allá de lo que percibe mi sentido físico, de lo que el ojo espiritual, de lo que la mente espiritual sabe que es cierto, entonces entro en un mundo diferente y, lo que es más importante, invoco en mi existencia material la realidad que gobierna la esfera de lo espiritual. Este es el punto, la aplicación práctica de todo ello. No es suficiente. Cuando antes decías que la verdad es un lugar distante, yo creo que es un lugar separado, incluso si creo que está aquí, justo en la puerta de al lado. Incluso pensar en ello como la puerta de al lado casi me da una excusa, pero es mi responsabilidad en este momento descargar el pensamiento de la esfera de lo espiritual. Me encanta lo que dice en el curso de milagros. Jesús es alguien que vivió en la tierra, pero solo pensaba en el cielo. A veces es tan simple como preguntarse si eras amable, si eras generoso, si eras caritativo, si bendecías a esa persona o la culpabas. Preguntó a esa persona sobre sí mismo o se centró solo en su propia vida y se preocupó solo de usted. ¿Fue realmente un instrumento de generosidad y de compasión en la vida de esa persona o le hizo todo más difícil y trató de controlarla? Se trata de todos estos pequeños cambios continuos, ¿no es así? Al igual que en el yoga o en el ejercicio físico de cualquier tipo, en el cual lenta pero seguramente estamos reconstruyendo los músculos físicos, con el curso de milagros estamos reconstruyendo nuestros músculos de actitud. No cabe duda de que todos hemos tenido esas experiencias con un correo electrónico sarcástico, un texto que desearías no haber enviado, un comentario cruel que podía haber afectado realmente una relación de forma que se arrepintiera durante muchos años de su vida. Así pues, esta idea de la autoafirmación, por supuesto, va más allá de tratar de ser una buena persona, porque eso es importante, por supuesto, pero esa forma de pensar, es decir, sea más positivo, sea más simpático, eso está bien, eso es bueno, y esa es, sin ninguna duda, la enseñanza hasta llegar al punto en que se siente herido. Y su activación, basada en la infancia o en algo diferente, es tan grande que en el estado actual de su ser, literalmente no tiene capacidad, en un momento en particular, en una circunstancia en particular, de ser bueno, de ser cariñoso y de sentir que sus necesidades aún deben ser satisfechas. Por eso el curso es tan profundo, porque nos enseña que en el momento importante, que es el momento de la enseñanza, ha golpeado su pared. En ese momento pida la ayuda de Dios y si ha meditado por la mañana, si ha hecho el curso por la mañana, sus posibilidades de ser capaz de hacerlo, de mantener el control de los impulsos, de ser capaz de hacerlo, le cambiarán. Entonces ocurre la curación seria y lo veo en mi propia vida. Le digo a la gente, bueno, mi vida se derrumbó. Y ellos dicen, eso fue antes de hacer el curso de milagros, ¿no es así? Y yo les contesto, bien, en realidad no. Eso fue justo después porque nos sanamos a través de un tipo de proceso de desintoxicación. Cuando llama Dios a su vida, Él dice, no puedo tomar de usted lo que no va a liberar para mí. A los estudiantes que se dedican al curso, siempre les digo que si uno no ha lanzado el libro contra la pared por lo menos una vez, no sé si de verdad lo está leyendo, ya que le mostrará sus propios demonios internos, le mostrará sus propios monstruos interiores. le pidió a Dios que le curaran desde la misericordia y la gracia de Dios, y el maestro, o como lo llame, el maestro interior, el Espíritu Santo, va a poner una lupa sobre usted, y esto le va a mostrar quién es usted en ese momento, las decisiones que toma, el pensamiento y el comportamiento. Va a ser doloroso porque va a ver cómo ha causado consecuencias en su vida que no desea, y en este curso se trata de volver a elegir. Así pues, en estos momentos, cuando se comporta de la forma que no le sirve, cuando piensa de la forma en que en última instancia no le sirve, estos errores serán obvios. En cambio, si está presente y si es consciente y hace el curso, puede ver que en mi desamparo, mi seguridad está en su presencia, donde entro ahora. El perdón me ofrece todo lo que quiero. Solo lo que no doy puede faltar en cualquier situación. Si toma estos principios, son, como dice el curso, herramientas en su repertorio de solución de los problemas. Lo que descubrí y lo que descubrieron todos los que conozco y que hacen el curso es que a veces, lentamente, pero sin ninguna duda, pasa a través del camino y ve dónde permite que el miedo guíe sus pensamientos. Esta parte maravillosa en el curso, que dice «cada pensamiento que tiene es de Dios o es rehén del ego». Veo el camino, Robert. Cuando primero cometo un error grande y no admito ni yo misma que todo este desastre es mi culpa. Después leemos el curso y llegamos al punto en que dice, «De acuerdo, a lo mejor tengo la culpa de esto, pero ¿soy lo suficientemente consciente para detener este pensamiento y este comportamiento loco?». Después vuelve hacia aquello y piensa, «Es cierto, hay algo en mí». Entonces hace algunas modificaciones en su comportamiento. Ya sabes, en una reunión de Alcohólicos Anónimos dicen que es más fácil actuar según una nueva forma de pensar que pensar en sí mismo según una nueva forma de actuar. En ese momento se muerde la lengua. No está mandando un correo electrónico sarcástico. No está realmente curado por dentro, pero tiene suficiente control de los impulsos a través de la meditación, etcétera, para modificar su comportamiento. Y luego, la próxima vez que esto ocurra, usted es tan consciente que dice, «Dios, en este momento quiero decir algo en blanco, en este momento quiero hacer algo en blanco, pero ya sé que este es mi punto de vista loco, sé que este es mi ego y pido tu ayuda ahora». Después, a menudo veo en este viaje, veo cómo Dios me va a mostrar. Es como si la vida se convirtiera en una representación de la pasión y las personas entraran en su vida y estuvieran demostrando cómo deben estar en sus vidas en la forma en que todavía no han logrado estar, pues ellos tienen otras heridas infantiles. No tienen las mismas heridas que tiene usted ni en la misma zona ni forma. Por último, está ese momento milagroso en el que no solo lo logra, sino también sabe que ha sido curado de algo. Esto es la gracia increíble. Era ciego y ahora veo. Y se da cuenta de que era obra de Dios, que estaba dentro de usted. Fue Dios porque este cambio no vino de usted. Este cambio vino a usted. Usted rezó por ello. En el curso dice que la oración es el medio de los milagros. Después, para mí, de todos modos, no es a partir de ahora usted es un maestro iluminado y nunca más volverá a cometer el mismo error. Sin embargo, por lo menos esa nueva sinopsis ha construido algo en su cerebro y se vuelve más sólida, se convierte en el nuevo hábito mental que reemplaza al de antes. Es como un ejercicio físico. Nunca deja de trabajar en ello porque, con sus formas de pensamiento, al igual que con sus músculos físicos, si no está trabajando en mantenerlos, se deterioran y es el lugar de sufrimiento. De nuestra activación y nuestros patrones de ego son las posiciones predeterminadas en que podemos caer si no seguimos con nuestra práctica. Sin embargo, en la medida en que lo hacemos, no hay nada más que saber que he actuado en ese momento con elegancia, con dignidad, con gracia y con amor. Y sé que hubo un momento en mi vida cuando no podía hacerlo. Solo Dios puede crear este tipo de cambios. Marianne, me gustaría preguntarte cómo comenzaste al principio cuando estabas trabajando con un curso de milagros, porque hay diferentes formas de comenzar un libro, ¿no es así? ¿Cómo fueron esos primeros días? ¿Qué te ayudó de verdad? Bueno, personalmente me ayudó comenzar con el primer volumen y el segundo volumen al mismo tiempo, y como comentaste, no existe la forma correcta, por así decirlo. Disfruté con el primero y el segundo volúmenes al mismo tiempo porque el primer volumen, la base intelectual del curso, me explicaba qué eran los ejercicios. A continuación, el segundo volumen, los ejercicios, el libro de las lecciones, como dice en la introducción, llevaba la mente a pensar en el sentido de las líneas que establece el texto. Como bien sabes, el segundo volumen tiene una introducción de una página y media. Nos informa de que hay que hacer un ejercicio cada vez, nunca todos en un día. Siempre he sido una persona que no quería realizarlo en un día. A veces lo hacía durante 3 días. Por lo general suelo mantener el ejercicio durante 2 días y después de 3 simplemente tiene que continuar. Creo que es importante destacar que algunos creen que si abren el curso de milagros por una página al azar y leen un párrafo, están siguiendo el curso, pero no es así. El curso habla de cómo es un currículum específico, así que no importa si lo lee rápida o lentamente, pero es importante que lo lea desde el principio. Leer el texto es diferente a abrirlo al azar, evidentemente. En una parte del curso dice, si usted lee la parte final demasiado pronto, la experiencia puede ser más traumática que beatífica. En aquel momento vivía con alguien y era el primer año en que leíamos el curso. Creo que esto fue lo que nos unió. Él comenzaba en aquel mismo momento y los dos nos preguntábamos, ¿todavía estás en el ejercicio 57? No, quiero continuar un día más con el 57. De acuerdo, me esperaré y no comenzaré con el 58. Hablábamos mucho sobre el libro. Él continúa siendo un estudiante profundo del curso y creo que he sido muy afortunada de tener esa experiencia. Sí, creo que es algo genial si puedes conversar con alguien sobre el curso, porque no siempre es una lectura agradable, ¿no es así? Quiero decir que realmente nos muestra el espejo, lo que nos hacemos a nosotros mismos, lo que nos hacemos el uno al otro, y tenemos tantas oportunidades, pero cuando tenemos a alguien a nuestro lado que nos puede apoyar durante esos primeros días, creo que es algo importante. Marianne, ya nos has descrito algunos de los beneficios de estudiar el curso, que son los mismos beneficios que estar en una verdad, en un verdadero camino espiritual. Sin embargo, me preguntaba, en el principio, cuando estabas estudiando el curso, ¿puedes recordar los beneficios particulares para ti, personalmente, que eran tan evidentes y que te dieron la esperanza y la disciplina para continuar? Dejé de odiarme a mí misma. Dejé de tener miedo a todos y a todo. Perdí peso porque, sin darme cuenta, ya no necesitaba este muro que me rodeaba. Encontré la paz. Esto está muy bien. Esto es suficiente para seguir, ¿no es así? Creo que sí, sí. Eso es suficiente. Oh, ¿solo eso? Sí, exactamente. Solo esas pequeñas cosas viejas. El libro es enorme y, sin embargo, en cada página, en cierto modo, lo explica desde el principio. Casi revela el argumento cuando dice, «Este curso se puede resumir simplemente de esta forma. Nada real puede amenazarse. Nada irreal existe. Aquí se encuentra la paz de Dios». Nos ofrece la conclusión al principio, es decir, esa parte del mensaje del curso que dice que no tenemos que ir a ninguna parte en busca de ello, pues ya está aquí. Me gustaría saber si me puedes hablar de estas líneas en particular. Nada real puede amenazarse, nada irreal existe. ¿Qué significa para ti, Marianne? Bueno, no creo que pueda interpretarse, es simplemente lo que dice el curso. El amor es real, es indestructible, es lo que somos. El comienzo de nuestra vida no es, según el curso, el comienzo. Es decir, el nacimiento físico no es el comienzo, sino la continuación. La muerte no es el fin, sino la continuación, porque el amor es real y no puede amenazarse. Nada de lo que hemos hecho o no hecho ha cambiado la esencia de lo que somos. Ninguna opinión cambia la esencia de lo que somos. Nada real puede amenazarse. Es indestructible, es eterno, porque es la mente de Dios y nosotros somos una idea en la mente de Dios. Todo lo demás es una alucinación mortal. Es una ilusión producida por la mente en un momento cuando se está separando de Dios, cuando se está tomando un desvío hacia el miedo. Y esa es la experiencia mortal primaria de las personas en este planeta. Es un producto del pensamiento separado de Dios. Sin embargo, en el curso se afirma que nada real puede amenazarse y que nada irreal existe. Por decirlo de alguna manera, aquí yace la paz de Dios, sabiendo que le permite en cualquier situación entender que el amor es real y que todo lo demás solo es una alucinación que tenemos. A veces tienes una discusión con alguien y es con alguien que quieres y piensas, «No puedo creer que me esté pasando esto». Eso ocurre porque parte de la mente no es consciente de ello, de que esto está pasando. Hemos caído juntos en este estado de sueño. Y si uno es estudiante del curso de milagros, es más probable que diga, «Esto no es real, unámonos por un momento». Y si la otra persona no se une con usted en ese momento, está bien. Uno de los dos, según el curso, el que es más sano en ese momento, puede traer el Espíritu Santo en el momento y decir: «Sé que esto no es real, pero en mi experiencia mortal estoy tan atrapado en esto, estoy tan lastimado, estoy tan enojado, me siento tan traicionado y me quiero separar de mi hermano, quiero atacar, quiero defender, me siento una víctima en este momento, estoy dispuesto a ver esto de otra forma». Sé desde el punto de vista intelectual que nada real puede amenazarse y que nada irreal existe. Pero ahora no me siento así, que Dios me ayude. Ojalá el Espíritu Santo abra mi ojo interno. Estoy dispuesto a transitar fuera de esta pesadilla y a despertar en un estado en que todo sea paz y amor. Después, sea lo que sea que quiera, la otra persona, porque todas las mentes se unen, lo entiende. Se le ocurre una palabra que decir, suena el teléfono, una canción, algo, y se dará cuenta de que en un corto periodo de tiempo, oh Dios mío, la conversación acaba de cambiar. Algo ha cambiado. Ya sabes, un hombre, un estudiante que conozco del curso de milagros, me acaba de decir que lo ha estado estudiando durante muchos años. Me contó una historia sobre su ex esposa y me explicó lo siguiente. Estábamos de camino al aeropuerto. Al parecer esto sucedió hace muchos años, me dijo. Estábamos de camino al aeropuerto y ella estaba gritando. Estaba muy, muy enojada conmigo. Se puso histérica, estaba fuera de control y yo no sabía qué hacer en ese momento. Estaba conduciendo, estábamos en la autopista y ella estaba fuera de sí, por completo. Y él me dijo, yo solo deseaba que estuviera en paz. No sabía qué más hacer. Yo simplemente elegí el amor. Y yo deseaba para ella, en silencio, solo deseaba la paz para ella. Él dijo, después ella fue amable y agradable, y me di cuenta de que el hecho de desearle paz en un nivel profundo, subterráneo y subconsciente del espíritu, lo cambió todo. Porque ya había elegido en ese momento la paz en lugar del miedo, el amor en lugar del miedo, la bendición en lugar del ataque. Siempre recuerdo esa historia. Creo que me la contaron de una forma hermosa. Supongo que eso lo describe el curso, un milagro esencialmente. Por supuesto. Tal vez sería bueno si pudiéramos simplemente explicar exactamente lo que es un milagro. ¿Qué es un milagro? Pues en el curso de milagros dice que un milagro es un cambio en la percepción y esa historia, volviendo a ella, es un ejemplo muy interesante. Él podría haber elegido quedarse ahí pensando lo mucho que la odiaba, que era una mujer furiosa, fuera de control, loca. Toda la lista de culpas, estoy segura de que a él se le podría haber ocurrido en ese momento, o toda la lista de autoodio, es decir, cualquiera de nosotros puede imaginar, no importa cuál sea la situación en que otra persona le está gritando, todos sabemos los pensamientos que podríamos tener. Sin embargo, el curso le dijo que volviera a elegir y tener otro pensamiento, y él solo le deseó paz. Y esta es realmente la formación psicológica del curso. ¿Estás en una situación como instrumento de amor o estás en una situación para intentar conseguir lo que crees que necesitas? De hecho, si me lo permiten, hay una oración del curso que me gustaría leer, si estás de acuerdo. ¡Por favor! ¡Claro! Y se trata de la forma milagrosa de pensar. Está en su lugar de trabajo, va a comer con alguien, tiene una reunión de trabajo con alguien, una reunión personal, una cita, su familia, lo que sea. Y esta es una oración del curso. Estoy aquí para ser realmente útil. Estoy aquí para representar al que me mandó. No tengo que preocuparme por lo que digo o hago, porque me guiará a él que me mandó. Estoy contenta de estar donde él quiere que esté, sabiendo que él está ahí conmigo. Me voy a curar mientras le dejo enseñarme a sanar. Dios mío, esto lo dice todo para mí. Solo tiene que relajarse y estar donde quiera, sabiendo que está aquí representándolo a él. No tiene que saber lo que va a decir o lo que va a hacer. Y otra frase que me encanta es, estoy contento de estar donde él quiere que esté, sabiendo que él está ahí conmigo. Esto es algo importante en el curso porque lo que dice es, Dios está conmigo donde quiera que vaya porque Dios está en mi mente. Quiero decir que antes estabas hablando de esto. ¿Quieres decir que no tengo que ir a la India? No, lo que no quiere decir que no está permitido ir a la India, pero la idea de que Dios está tan cerca, Dios está en su mente donde quiera que esté. Puede estar en la cárcel, Dios está contigo porque Dios está en su mente. Puede estar en la playa más bonita en algún lugar, en las circunstancias físicas más hermosas, pero si está a través de una forma de pensar basado en el miedo, Si se está separando de Dios en su mente, es decir, del amor en su mente, no puede estar en paz. Marian, creo que mientras estaba estudiando el curso, finalmente comencé a tomar conciencia de que, cuando estaba orando a Dios, no estaba orando a algo fuera de mí mismo. Y respecto a la observación que hiciste antes, no se trata de que el Gita no me lo estuviera diciendo y que los Upanishads no me lo estuvieran diciendo. Simplemente era que ahora estoy dispuesto a escuchar y, por alguna razón, lo podía oír del curso. Hay otra línea increíble, creo, en un curso de milagros, donde básicamente dice que nosotros creemos que el reino de los cielos está dentro de nosotros. De forma técnica, la palabra dentro no es necesaria. Claro, es nosotros, sí. Me encanta porque entiendo que dentro y fuera es una metáfora que tiene que ver con el cuerpo. Solo hablamos de dentro y fuera porque continuamos identificándonos con nuestros cuerpos, pero el curso está tratando de decir que Dios ni siquiera está en usted. Este es su estado original, no está separado de Dios. Y se me pone la carne de gallina con tan solo volver a compartirlo contigo. Es un alivio. Claro, estoy de acuerdo contigo. Un alivio bendito, ¿no es así? Sí. Bueno, si hablamos de estos discursos que hiciste, las viejas cintas con las tapas doradas, realmente tengo que decir que les tengo afecto a estas cintas y me encantó lo prolífica que eras y estaba tan agradecido por eso, porque era como un episodio por semana, mi episodio semanal del curso de milagros de ti. Fue algo maravilloso. Al principio de cada discurso hacías una visualización basada en un arco dorado de luz. Solo te quería preguntar acerca de esto y a lo mejor simplemente podrías compartir conmigo alguno de tus pensamientos sobre cómo llegaste a esa visualización y qué efecto tenía para ti mientras te preparabas para tus discursos. ¿Me pides que lo diga o quieres que te explique de dónde lo saqué? ¿Por qué no? Sería hermoso si lo pudieras decir, de verdad. Sería increíble y después simplemente podrías hablarnos un poco de esto. Sería increíble. De acuerdo, es como una variedad del jardín. No había nada mágico o especial. Es simplemente un conjunto de palabras o símbolos que se formaron dentro de mi mente a partir de mi trabajo y solo es una de las formas que tenemos para entrar en ese espacio y que usamos muchos de nosotros, cualquier técnica que nos lleve al silencio, incluso llamando nosotros mismos en silencio, es, por supuesto, algo que nos permite dejar atrás las preocupaciones sin sentido que en general ocupan nuestra mente, en lugar de dejarlas en los lugares más profundos dentro de nosotros. Vamos a hacerlo. ¿Te gustaría hacerlo? Sí, por favor. De acuerdo. Podemos ver en el centro de nuestra mente una luz dorada con la forma de una pequeña pelota. Vemos esta luz que se hace más grande y más grande hasta que cubre toda la visión interior de nuestra mente. Vemos para nosotros mismos, dentro de esta luz, un hermoso templo. Vemos un jardín que rodea el templo y un curso de agua que fluye a través del jardín. Vemos que el interior del templo está iluminado por la misma bella luz dorada. Y aquí estamos porque nos hemos reunido por el poder. Estamos ante la presencia de Dios. Le dedicamos el tiempo que pasamos juntos. Todas nuestras relaciones y experiencias de todos nosotros a Él. Le pedimos que entre en las partes más profundas de nuestros pensamientos y sentimientos y que nos levante por encima y nos lleve más allá de nuestras limitaciones, de los miedos, de los dolores de este mundo, hacia el amor y la paz que se encuentran más allá. Seamos más felices, más pacíficos, más cariñosos. Y así sea. Amén. Gracias. Después comienzo a hablar de un tema y este nos lleva de nuevo a la oración. No tengo que pensar lo que digo o lo que hago porque el que me envió me lo dirá y estoy segura de que tú tienes tu propia manera de atraer a tu público a un espacio contigo. Bien, es esa oración, lo tengo que admitir. Bueno. Es esa oración, la oración de la página 28. La considero la oración del milagro. No puedo darle otro nombre y durante años y años siempre en mi mente comienzo con «Estoy aquí, necesito ser realmente útil». Y, como tú dices, es una hermosa pieza para concentrarse. De hecho, es realmente hermosa. Sin embargo, la inspiración para tu sintonía, sé que hay un arco dorado de luz que mencionas en algo llamado la canción olvidada en el texto de Un curso de milagros. ¿Esto deriva en parte de esa meditación o deriva de otro lugar? Solo por curiosidad, más allá del cuerpo, más allá del sol y las estrellas, de todo lo que puede ver, y sin embargo, como si se tratara de alguna forma familiar, hay un arco dorado. Oh, es realmente hermoso. Sí, es un arco de luz dorada que se extiende a la vez que contempla un círculo grande y brillante, y todo el círculo se llena de luz ante sus ojos. Los bordes del círculo desaparecen y ya no contienen lo que hay en él. La luz se expande y lo abarca todo, llegando hasta el infinito, siempre brillante, sin ninguna interrupción ni límite en ninguna parte ni en ningún lugar. Bueno, esta es evidentemente la cuestión por la que mi oración, aunque menos elocuente, refleja esa luz dorada. Dios mío, qué bello es ese párrafo. Caramba, muchas gracias por la observación. Me quedo con este gran momento. Es precioso. Sí, es hermoso, ¿no? Era solo por curiosidad. Bueno, no a nivel consciente, pero evidentemente en el subconsciente, porque mi oración describe eso exactamente. Además, para mí fue una gran enseñanza también el hecho de comenzar cada discurso con una sintonía, porque una vez más esto es lo que el curso nos pide que hagamos una y otra vez. Antes del curso pensaba que tenía que invocar algo, que debía tener algo que llegara de otro lugar para estar aquí y ahora conmigo. Y comencé a sentir que se trataba de un viejo estilo de espiritualidad y que no se trataba de invocar nada, que se trataba de armonizar con lo que ya estaba aquí. Por ello sentí que la forma en que se desarrollaba la sintonía al principio era tan bonita y luego seguías adelante. Bueno, es como una flor que brota. Ya sabes, el curso de milagros dice que la liberación no es una ruptura, es una fusión suave. Por ello, como has comentado, no se trata de que las palabras están fuera de mí. Dios mío, dame las palabras. Sino que las palabras están dentro de mí. Dios mío, lléname de amor para que las palabras lleguen automáticamente a mis labios. También quiero recordar que, ya que has hablado tan amablemente de las viejas cintas, aún están disponibles. No quiero que la gente tenga la impresión de que no las puede conseguir. Sí, porque ahora están en CD. También puede descargárselas. Pueden entrar en mi página web, por supuesto, o en la página Better Listen. Todas están disponibles para los interesados. Allí están. Sí, por supuesto, y continúan siendo tan actuales como siempre. Muchas gracias. No, es cierto. En cuanto al libro, ¿hay algunas lecciones en particular de las que pudieras decir, oh Dios mío, esto es un verdadero motivo de reflexión? O tal vez una práctica útil tanto entonces como ahora para obtener un poco más de inspiración? En efecto, porque cuando uno hace el curso durante años, a veces toma caminos diferentes. Este año he comenzado por el principio y he recorrido todo el camino, lo que algunos años no pasa. Simplemente lo abro por cualquier página como lo he estado haciendo durante muchos años. Y digamos que si estoy viajando y no tengo mi curso conmigo o no tengo mi teléfono con la aplicación conmigo o lo que sea, a un lugar general al que acudo para descansar dentro de mí es en su presencia. ¿Voy a entrar ahora? Ese es un día de silencio y de confianza. Es un momento especial de promesa en su calendario de días. Es un tiempo en el que el cielo se ha separado y se ha puesto a brillar y a emitir una luz eterna en el día de hoy, cuando los ecos de la eternidad se escuchan. Este día es santo porque nos acompaña a una nueva experiencia, nos conduce a un tipo diferente de sentimiento y de conciencia. Ha pasado muchos días y muchas noches celebrando la muerte. Hoy aprenda a sentir la alegría de la vida. Este es otro punto de inflexión crucial en el programa. Añadimos ahora una nueva dimensión, una nueva experiencia que arroja una luz sobre todo lo que ya hemos aprendido y nos prepara para lo que aún tenemos que aprender. Nos lleva a la puerta donde el aprendizaje cesa y echamos un vistazo a lo que se encuentra más allá del mayor alcance que puede llegar a conseguir. Nos deja aquí por un instante y vamos más allá, seguros de nuestra dirección y de nuestra única meta. Hoy se le permitirá tocar el cielo, aunque volverá a los caminos de la enseñanza. Sin embargo, ha llegado lo suficientemente lejos para cambiar el tiempo, para pasar por encima de sus leyes y para caminar hacia la eternidad durante un instante. Aprenderá a hacerlo cada vez más, como cada lección fielmente ensayada lo lleva más rápidamente a este lugar santo y lo deja a usted consigo mismo durante un instante. Bien. Es hermoso, muy hermoso. Lo es muy bonito. A mí me encanta, solo en su presencia voy a entrar ahora. Es pura concentración, ¿no? Bueno, antes de leer el curso de milagros, y creo que esto es cierto para cualquiera, hasta que encontramos un verdadero camino espiritual, sentimos que estamos viviendo en un universo al azar. Creemos que estamos en el sentido opuesto, en el marco del caos al azar. ¿Y cómo no nos va a asustar esto? Sin embargo, si se da cuenta de que Dios en cierta medida se hace cargo de su corazón, sentirá que domina su vida. Esto es extraordinario. Si no le doy dominio a Dios en mi corazón, entonces no me conecto con mi origen y me siento completamente en el sentido opuesto de toda esta locura que está ocurriendo en el mundo fuera de mí. Sin embargo, si lo pongo en el trono de mi conciencia, que es la mente superior, el ser superior, Dios, cualquiera que sea su nombre, entonces caminamos por la vida de forma diferente, sabiendo que no estamos aquí a causa del universo caótico, pues el universo es el amor de Dios por nosotros. Hay una parte hermosa en el curso, no sé exactamente dónde, pero en algún lugar hablaba de cómo brilla el sol para usted, de cómo las flores florecen para usted, de cómo la brisa es suave y sopla suavemente para usted. Todo esto es solo para usted, es decir, cuando se ve por el efecto del caos, tiene una experiencia de vida y se ve como un ser amado y adorado por todo lo que es. Entonces tiene una experiencia completamente diferente de su vida. Y eso para mí es de lo que trata el curso. Como decías antes, en realidad me recordaste una de mis lecciones favoritas, que es la lección 75. Es «La luz ha llegado». Y lo tengo aquí delante de mí. Comienza así. La luz ha llegado, se curó y puede curar. La luz ha llegado, está a salvo y puede salvar. Está en paz y trae paz donde quiera que vaya. La oscuridad, la confusión y la muerte han desaparecido. La luz ha llegado. Y esta es una de mis lecciones favoritas, Marian, porque antes de leer esta lección, mi espiritualidad había sido prepararse para la llegada de la luz. Claro. Así que, ¿sabes a lo que me refiero? Siempre me preparaba para la llegada de la luz, y aquí estaba. Así es, en lugar de saber que está aquí, abre tus ojos. Hay una parte en el curso en que se dice que es como alguien que está en una sala muy luminosa, con las manos delante de los ojos, quejándose de la oscuridad. Sí, y eso es todo. Ese era mi sentimiento. Yo me estaba preparando, era una preparación constante. Sobre todo se trata de un paradigma sin fin. Siempre ha sido una lucha realmente sin destino, un convertirse sin ser, tal vez. Y una vez más, el curso nos pide cambiar nuestra opinión de nosotros mismos, sobre todo. Me pregunto si, mientras nosotros comenzamos a concluir esta conversación, Marian, este curso trata de muchos aspectos, pero en particular es un curso sobre el perdón y la importancia del perdón. Y me pregunto si nos puedes hablar un poco sobre cómo el curso ve el perdón y sobre cómo lo podemos practicar en nuestra vida. Bueno, el curso de milagros dice que el perdón es como una memoria selectiva. El perdón es la esencia del curso de milagros, es el camino hacia la paz interior. No es la vieja idea de que eres un verdadero idiota, sino que soy espiritual ahora y por eso te voy a perdonar. A esto el curso de milagros lo llama perdón para destruir, pero es algo muy diferente. Es la idea de que vivimos en un mundo donde cometemos errores todo el tiempo. Tú has cometido errores, yo he cometido errores, pero nuestros errores no es lo que somos, y en cualquier momento en que yo cometo un error, mi verdad, mi amor perfecto dentro de mí, está ahí. Simplemente no ha sido capaz de expresarse, porque las capas de mi miedo eran muy grandes. Cuando cometes un error y tú hiciste algo descortés hacia mí, lo mismo era cierto de ti. Tu amor todavía estaba ahí. La luz eterna del amor, nada real puede amenazarse. Tu ser verdadero continúa ahí y nada irreal existe. Simplemente estabas en esta alucinación de miedo. Ahora tengo una opción, me puedo concentrar en su culpabilidad y por lo tanto mantenerme, quedarme atrapado en ese drama, en esa oscuridad de ataque y de defensa, o me puedo dar cuenta de que, por definición, ocurrió en el pasado. No es lo que es ahora. A pesar de que se esté comportando así en este momento, puedo optar por recordar que no es lo que soy. Y esta es una decisión que solo yo puedo tomar. Hay una línea en el curso. ¿Prefiere tener razón o ser feliz? Si se trata de culpar a los demás, probablemente puede encontrar todo tipo de personas que lo van a apoyar. Tiene razón, pero no puede ser feliz. La felicidad está en lo que el curso de milagros llama el instante santo, en que estoy dispuesto a saber que este momento voy a ver lo que yo elijo ver. Y perdón significa que puedo optar por ver lo que mi corazón sabe que es cierto. Tú eres amor. Yo soy amor. El amor aquí es la realidad suprema. Y mientras nos centramos, nos concentramos y meditamos en esa realidad, lo conseguiremos. Antes hablabas de no invocar las palabras, porque dices que las palabras están dentro de nosotros y salen. Pero hay otro nivel de esta invocación de palabras donde nosotros, literalmente, según el curso de milagros, los milagros surgen de la condena. Si en ese momento estoy condenado, cuando estoy dispuesto a ver tu inocencia, el curso dice: piensa en lo que estabas pensando de un hermano y que Dios no podría estar pensando. Piensa lo que Dios está pensando de tu hermano. No estás pensando porque Dios no está mirando a esta persona diciendo: qué estúpido, y este pensamiento que tienes, que él es estúpido, Dios no lo está pensando. Y al menos hasta que tu pensamiento esté de acuerdo con el de Dios, no puedes ser feliz. Así que para mí no se puede interpretar. Quiero decir que eso es solo lo que dice el curso, y lo que dice el curso de milagros, uno de los ejercicios es: el perdón ofrece todo lo que quiero. Porque en la medida en que la mente se centra en el amor y la inocencia, los milagros ocurren naturalmente como expresiones de ese amor. Y ese milagro necesita pensamiento tras pensamiento de amor que ofrece la mayor posibilidad para la paz, la creatividad, la armonía, la risa y la alegría. Ya sabes, el curso dice que el propósito de nuestra vida es ser felices. ¿Y qué podría ser más potente que eso? Realmente siento que el perdón, según el curso, es mucho más que un emotivo abstenerse, un buen comportamiento cognitivo. Creo que nos han dado el perdón realmente como un camino espiritual para este cambio del miedo al amor. En tu libro más reciente, La ley de compensación divina, nos hablas con amor en cada pensamiento de que decimos sí a nuestra programación divina. Con cada pensamiento descortés decimos no y desviamos la posibilidad de un milagro. Me pregunto si puedes explicarnos un poco sobre lo que quieres decir con ley de compensación divina. La ley de compensación divina es una frase que estoy dando a un aspecto particular de la forma en que opera el universo, y eso tiene que ver con la idea de que el universo es una especie de GPS. Si tiene un GPS en el coche e introduce la dirección a la que quiere llegar y luego realiza un giro equivocado, el GPS se recalibrará automáticamente y le ofrecerá una nueva ruta. Esto para mí está de acuerdo con el discurso en el curso. No hay orden de dificultad en los milagros. El universo, cuando se ha cometido un error, cuando alguien, si se trata de usted o de alguien más, hizo algo sin amor, sucedió algo que no es el camino abiertamente evidente a un lugar más alto. Perdió su trabajo, perdió dinero o las cosas no le fueron bien. El universo se vuelve a recalibrar automáticamente, porque el universo, como la escritura de Dios, siempre está preparado para llevarle adelante la próxima cosa mejor. El universo es a la vez autoorganizador y autocorrector. El embrión se convierte en un bebé, la yema se convierte en una flor, la bellota se convierte en un roble. Y al nacer, no solo el embrión se convierte en un bebé, sino que después de haber nacido, no solo los pulmones continúan respirando y el corazón continúa latiendo. El cuerpo también es capaz, a través de su sistema inmunitario, de luchar contra cualquier enfermedad que se produjo. Sabe cómo corregirse, sabe cómo curarse. Volviendo a lo mismo, este es un tipo de superposición metafísica y la ley de compensación divina significa que, cuando hay una falta material dentro de sus circunstancias mortales, incluso cuando hay una disminución o falta en el plano material, en el plano espiritual, hay una cantidad infinita de sustancia espiritual que va a entrar en la experiencia mortal y va a compensar esa falta. Ahora, usted sabe que esto es todo. Recuerde, los milagros surgen de la certeza. Lo que suele pasar es que necesitamos circunstancias limitadas con pensamiento limitado. ¿No es horrible? Jamás volveré a encontrar otro trabajo. No contratan a nadie, hay crisis económica. Sin embargo, si quiere obrar un milagro, se enfrentará al pensamiento limitado con el pensamiento ilimitado, que está en el universo del mundo, donde hay escasez. Pero dentro del universo del espíritu no hay escasez, solo hay abundancia. Y el universo vuelve a comenzar en este momento. El universo es una máquina infinita que crea oportunidades en cada momento. El universo siempre vuelve a comenzar porque no basa su actividad en lo que usted ha hecho o no. Basa su actividad en lo que es realmente. Así que aún si ha cometido un error, su capacidad de expiarlo y de restablecer la trayectoria de la probabilidad de convertirse en una persona mejor ahora o su capacidad de perdonar a los demás cuando han cometido errores, esto no significa que no debe hacer a las personas o los sistemas responsables, sino que significa que hay que encontrar ese lugar donde, en su mente, no está viviendo en el efecto de la locura de ellos, porque su locura, la locura de ellos, no es en lo que se centra. Y entonces usted tiene la oportunidad de comenzar de nuevo. El universo compensa. Ahora, escribir este libro en concreto, cuyo subtítulo es «Del trabajo, del dinero y de los milagros», porque yo hablaba de los muchos problemas relacionados con el dinero con que la gente se ha enfrentado a partir de la recesión mundial y así sucesivamente. Sin embargo, respecto a la ley de compensación divina, la idea de que el universo es autoorganizado y autocorrector es porque los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. Cuando no se producen, algo ha ido mal. Ese es un principio que, por supuesto, se aplica a todo. Marian, gracias, muchas gracias. Me pregunto si podríamos terminar con otra oración de un curso de milagros, porque creo que, una vez más, una de tus enseñanzas ha sido que nunca diremos demasiadas oraciones y que no debemos dejar de orar para nuestra orientación, porque la oferta de ayuda está ahí para nosotros a cada paso de nuestra vida. Perdona nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, allí donde no hay ilusiones y donde ninguna puede entrar jamás. Nuestra santidad es tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesita perdón cuando el tuyo es perfecto? El sueño del olvido es solo la falta de voluntad de recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación del Hijo de Dios que no es tu voluntad. Y déjanos recibir solo lo que nos has dado, y acepta esto en las mentes que has creado y que quieres. Amén. Amén. Robert, si lees eso, es una reafirmación del Padre Nuestro, que es fascinante. Incluso la línea «No nos dejes caer en la tentación». Muchas gracias de verdad por haberme invitado a tu programa. Ha sido un placer hablar contigo. Y la idea de que puede haber algunas cosas que hemos mencionado en esta entrevista que pudieran resultar útiles para otras personas es realmente una alegría. Y espero que volvamos a tener otro encuentro como este. Marian, muchas gracias de verdad.